Como decíamos, en estos días, hace casi un año, prácticamente un año, el destino nos jugó una muy mala pasada. Una de las peores que podemos recordar y que recuerda la radio. El periodista y escritor Juan Antonio Cebrián nos dejaba con apenas 41 años por culpa de un maldito ataque al corazón. Recordamos aquellos días con estupor, con rabia, con un inmenso dolor lleno de impotencia, entre homenajes, lágrimas y el abrazo firme también de aquellos que formaban parte de la gran familia de la Rosa de los Vientos. Un año después, eso sí, el balance es claro. Algo especial creció junto a la Rosa, algo que ha hecho que muchos continúen hoy bajo la misma bandera la obra de Juan Antonio Cebrián. Y por eso hoy seguimos hablando de él y reservándole un espacio en nuestro programa. Hoy, el abrazo del oso se lo reservamos al maestro Cebrián de la mejor manera posible, haciéndolo de cada semana, llenando estos minutos de radio de sonrisas, recuerdos, ilusiones y todas aquellas historias que pueden marcar cada uno de los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos. La radio esta noche mira a los ojos de todos los que se ilusionaron con las historias de nuestra historia, a los de todos los que disfrutaron con el misterio, a los de todos los que quisieron hacer de nuestro planeta un lugar mejor. Hoy la radio se mira en aquellos ojos, los de todos los que fueron pegados cada noche al receptor, Juan Antonio Cebrián. Hoy no va a ser una noche triste. En todas esas miradas no existe hoy la tristeza por la marcha de un amigo que realmente sigue con nosotros. Hoy vamos a sonreír con el recuerdo y a reafirmarnos en algo que ya dijimos ante estos micrófonos hace un año. Nos toca a nosotros, a todos nosotros, los que escucháis y los que sentís como él, seguir el camino portando su bandera, la de los sueños, la de la vida, la de la ilusión. Hoy es un buen día, queridos amigos del Abrazo del Oso. Hoy nos empeñamos aún más en la tarea. Tenemos mucho por hacer codo con codo para conseguir todo aquello que de verdad importa. Bienvenidos a la primera línea de batalla. Bienvenidos al Abrazo del Oso. Y con este H de guerra tengo el placer de presentaros a una persona de la que oímos hablar desde hace 3 meses todos los días aquí en el programa, pero no habíamos puesto voz todavía y lo vamos a hacer con celebración aquí, con fanfarrias prácticamente. Tenemos aquí a este lado del cristal a Pedro Tostado, director de El Abrazo del Bosque, miembro de Bosque de Cebrián, destacado. Representante hoy del Bosque de Cebrián, un proyecto maravilloso que nació hace unos 8 meses en un bosque de Guadalajara y que este fin de semana además tuvimos la ocasión de volver a visitar. Muy buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, Eduardo. Este es nuestro Pedro, este es... Quedaos con su voz. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves delante de un micrófono? Bueno, pues las novedades, pues... sorprendido de poder estar aquí y encantado aquí en la planta 16, unas vistas maravillosas. Bien, este es mi chico, este sabe de lo que hablamos en la radio. Eso es la magia de la radiodifusión. Muy bien, pues nada, hoy un programa muy especial, Pedro. Supongo que tú como Rosa Ventero también tendrás mucho que contar, muchos recuerdos y tu propia experiencia sobre quién fue para ti Juan Antonio, ¿verdad? Bueno, supongo que como para los miles de oyentes que le seguíamos noche tras noche. Y bueno, pues yo soy uno más que le escuchaba, que me ilusionaba. Hace un año, como bien dices, la rabia, sí, la putada, por qué no decirlo. Hasta aquí, bueno, va pasando el tiempo. Y bueno, ya ves, nos embarcamos aquí en un proyecto muy bonito. ¿Cómo convertir la rabia, el dolor en algo muy positivo? Es lo que podemos resumir la historia de Bosque de Cebrián, de este proyecto que nació hace 8 meses, pues con la idea primero de homenajear simplemente a Juan Antonio y después ha sido mucho más. Hombre, la como gente... los árboles, ¿no? Sí, eso es. Yo fui a plantar un árbol a Guadalajara y conocí a un grupo de gente maravillosa, con muchísimas ideas, muchísimas ganas, envueltos de rabia. Allí, bueno, te das cuenta que somos muchísimos y una idea lleva a la otra y así surgió. Ni más ni menos. Bueno, ahora son muchísimos proyectos los que hay entre manos. La verdad es que casi uno no acapara todo lo que quiere hacer, pues que decían. Y bueno, yo os invito a los que no lo conozcáis que os paséis por su página web, por bosquedecebrian.es, ¿verdad? www.bosquedecebrian. Porque yo tengo la manía de tenerlo aquí en los favoritos. bosquedecebrian.es, vale. Pues ahí os podéis entrar en el foro, podéis ver también los programas del Abrazo del Bosque que van subiendo, todos los proyectos y el que se anime a participar, el que quiera entrar dentro de esta de este bosque, disfrutar entre sus árboles, pues puede hacerlo sin ningún tipo de problema y estaréis como en casa, os lo aseguro, por propia experiencia. Muy bien, Pedro, pues vuelvo a repetir, tengo muchas ganas de empezar. Tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas cosas que decir hoy, son prácticamente las 11 de la noche y vamos a fundir con una música que suena de esta manera. Me parece que es un buen guitarrista este, Mark Knopfler. Nuestro primer invitado es licenciado en Derecho, viajero, divulgador e investigador de los recovecos más ocultos de la historia mágica y pagana. Tradiciones, leyendas y mitología forman parte de una extensa obra ya recogida en 14 libros propios publicados y otros como coautor, superando ya a la veintena. En este 2008, Las profecías del tercer milenio y La España extraña, este último con Javier Sierra, reedición, además de la nueva reedición de Fiestas Sagradas. Este inquieto escritor es uno de los viejos caballeros que se reúnen cada semana invocando a los dioses del misterio en los monográficos y tertulias de la Zona Cero, o 4Cs, así bautizados allá a principios del año 2000 por un oyente de La Rosa de los Vientos. Cardeñosa, Canales, Cebrián y Callejo, nuestro invitado de esta primera parte del programa, que han conseguido que palabras como tropas, chakras, tulpas, kraken, opars, rods o vimanas ya formen parte del vocabulario de los miles de seguidores de sus tertulias. Misterios, secretos, descubrimientos, arqueología, ciencia, noticias asombrosas y nuevas teorías contadas con una agilidad extraordinaria, con sencillez y rigor, sin especulaciones, capaces de discernir entre la leyenda y la realidad y todo ello aderezado como debe ser, con un sentido del humor agudo, espontáneo y muy contagioso. Esta noche tenemos con nosotros a Jesús Callejo. Muy buenas noches, Jesús. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué placer escucharte. Muchas gracias. Aquí con nosotros en el abrazo. Bueno, toda esa lista de palabras que has dicho, se te olvida una, que también la pusimos de moda en su momento, que era serendipia. Sí, sin duda. Bueno, es que se me olvidan tantas. Además está muy bien porque es cierto que al final, entre unas cosas y otras, pues son términos que pones de moda, pero pones de moda porque están ahí, siempre están ahí, de vez en cuando hay que rescatarlas del olvido. Sí, señor, además se podría hacer un libro sobre esto. Bueno, habéis hecho alguno, me parece. Bueno, pocos programas consiguen crear un movimiento tan especial en torno a él como fue la Rosa, como es la Rosa de los Vientos. ¿Qué tiene de distinto esta familia rosaventera que habéis creado? Pues no lo sé, la verdad que es un misterio. Si se supiera la fórmula, pues se harían programas parecidos, ¿no? Yo creo que ahí está el misterio y ahí radica el secreto, que es un programa distinto. Sí. ¿Por qué es distinto? Bueno, porque no es un programa monográfico sobre un tema concreto, son varios, son varias secciones, y yo creo que la clave está, pues, que hubo un gran genio llamado Juan Antonio Cebrián, que supo tener esa visión de futuro, ¿no? No solo de confeccionar, pues, todo este tipo de secciones, que en un principio era turno de noche y luego se convirtió en La Rosa de los Vientos, sino, bueno, pues, en buscar personas allegadas a él, en las que todos participábamos un poco de una filosofía común, y sobre todo que todos estábamos unidos por esos lazos de la amistad, ¿no? Por ese entusiasmo, por conocer más cosas, por transmitir, por divulgar. Y bueno, y eso hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido, pues, ese gran druida, ese gran maestre, que era Juan Antonio Cebrián. Yo creo que ahí radica todo el secreto. No, es que eso se nota muchísimo, la amistad, porque, bueno, hay muchísimos productos en todo tipo de mundillos. El de la radio no es ajeno ni mucho menos a esos productos en que, bueno, se juntan profesionales muy buenos, pero claro que no tienen ese vínculo que sí que creasteis vosotros y que para mí sí que pudo generar esa magia de la que hablas. Vuestra primera intervención en La Rosa de los Vientos fue con ocasión de ese libro mítico ya, Seres y Lugares en los que usted no cree, que escribiste junto a Carlos Canales. ¿Cómo recuerdas esa llegada a la emisora, esa primera impresión de Juan Antonio? Esa no fue la primera, porque en la primera ocasión, es algo que es verdad que mucha gente a lo mejor lo desconoce, ¿eh? ¿Sí? La primera vez no fue con Carlos Canales, me llamó primero a raíz de esa publicación del libro de Seres y Lugares en los que usted no cree. Bueno, yo creo que decidió buscar a un autor y me llamó a mí, pues, para hablar, ¿no? Como de tantas entrevistas que hizo en su momento. Sí. Y eso fue en septiembre del año 1996, ni más ni menos, ¿no? Así que, bueno, pues estuve hablando de Seres y Lugares en los que usted no cree, de varias cosas. Por supuesto, pues el nombre de Carlos Canales salió porque es coautor. Y bueno, pues le debí causar buena impresión, a mí desde luego excelente, ¿no? Y eso que era a las tantas de la noche, era a partir de las 3 de la madrugada. Y el hecho es que un mes después, pues fui otra vez invitado, pero esta vez junto con Carlos Canales, para seguir hablando de Seres y Lugares en los que usted no cree. En este caso, recuerdo que uno de los temas principales que tocamos fue los intraterrestres, ¿no? Que en fin, era uno... Casi nada. Y sigue siendo uno de esos temas favoritos tanto para Carlos como para mí. Así que para Carlos ese fue el primer momento en que le conoció, en octubre del año 1996. Yo lo había conocido un mes antes, pero bueno, básicamente estábamos unidos por el mismo libro, que era Seres y Lugares en los que usted no cree, y a partir de ahí se convirtió para Juan Antonio y para Silvia, pues también en un libro mítico, porque se hablaban de tantas cosas que eran las que de alguna forma él participaba también, ¿no? En esa convicción de que es verdad, que estábamos hablando de seres y lugares en los que la mayoría de la gente no creía, pero que sin embargo estaban ahí, ¿no? Y yo creo que ahí se empezó a fraguar esa magia y sobre todo esa amistad, que luego continuaron con más entrevistas, con más temas y después pues con secciones, ¿no? Y de hecho la primera sección que hicimos ya de forma continuada no fue con La Rosa de los Vientos ni fue con Turno de Noche, sino que fue con La Red, ese programa que duró solo una temporada y que sirvió un poco de trampolín para ya luego, tanto Carlos como yo, adentrarnos de hoz y de coz, se podría decir, dentro de La Rosa de los Vientos. Hoy queremos hacer un homenaje con humor, con alegría, como debe ser, hacia la figura de Juan Antonio Cebrián. Y bueno, teníamos preparados alguna sorpresita por aquí que nos ha preparado Pedro. Vamos a recordar una de vuestras entradas en el estudio, si la tenemos preparada por ahí nuestro equipo técnico. Vamos a escucharla. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, pues precisamente vienes vestido de San Martín de Porres, ¿no? Efectivamente, de Fray Escoba. Mira, aquí dejo la escoba. Vienes con tu escoba. Y mira, aquí viene Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro, tú vienes de Sor María Jesús. Hombre, podría ser de San Francisco de Asís, de San Antonio de Padua. No. Que también se bilocaban. Ya, pero Sor María Jesús, vale. Sí, sí. Bueno, yo gano porque Martín de Porres era bilocator. Era un tío increíble. Y calladito, Jesús, que has estado a punto de venir de vestido de Conde Duque de Olivares. ¿Eh? Sí, con la boletilla. Memorables ocurrencias de Juan Antonio en estas presentaciones y en cada momento del programa. En las presentaciones y en las despedidas. Sí. Bueno, también tenemos algo. Tenía una especial afición por disfrazarme siempre de mujer. Siempre nos reíamos porque cuando nos tocaba disfraces, no sé por qué, pero yo al final siempre acababa de emperatriz, de santa o de mártir, que era peor. Seguro que es por la barba, ¿no? Sí, yo creo que era por la barba, sí. Aunque bueno, era esa complicidad que teníamos, sí. Y que él sabía perfectamente, pues, que esos guiños que hacía, pues yo iba a responder rápido, ¿no? Y que cogíamos al vuelo un poco pues todo este tipo de chispas humorísticas que él nos lanzaba, ¿no? Porque, bueno, y eso que no lo sabíamos, o sea, porque sabíamos de qué tema íbamos a hablar, en este caso, por lo que habéis puesto era de San Martín de Porres, pero luego no sabíamos pues por dónde podían ir los tiros, los derroteros, ni qué presentaciones nos iba a hacer, ni qué despedidas nos iba a hacer, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa es un poco la magia de esos monográficos, que era muy improvisados también, dentro de una temática común, pero había mucha improvisación y sobre todo había mucha complicidad por parte de los tres. Sin duda. Oye, tenemos por aquí a Pedro Tostado y a mi compañero Luis Illana, que le voy a saludar ahora mismo. Muy buenas noches, Luis. ¿Me escuchas por ahí? Te tenemos en la antena. Sí, lo tenemos. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Le tenemos un poco atragantado y con la garganta tocadita. Un poquito, sí. Bueno, que en cualquier momento ya sabéis que podéis contar también con la pregunta. Buenas noches, Jesús. Es Jesús, ese es Pedro. Ah, hola, Pedro, hola Luis. Pues, mira a ver si se puede mejor subir el volumen de lo que yo os escucho. Me imagino que a mí me escucháis perfectamente, ¿no? Perfectamente, no te preocupes. Vale. Intentaremos ahí mejorar el retorno. Yo os escucho un poco lejos, pero bueno, sabiendo que estamos todos en Madrid. Bueno, aquí estás ante algunos seguidores de tu programa, de vuestro programa y de muchas de las historias que contabais. Mira, la montaña de Waldo, los niños índigo, el I Ching, el indio Tecumseh, el abad Tritemius, muchísimos monográficos que nos dejaban completamente alucinados. Bueno, ahora nos seguís hablando del buque Cyclops, los gormogones. ¿Qué es esto? Pedro, ¿qué más has escrito aquí? ¿Gormogones? Gormogones. Masónico, pero con la simbología cambiada, al revés. Que tenía el duque de Wharton, que fue, por cierto, el que crea la primera logia masónica en España, que la crea en Madrid, la logia matritense. Tremendo. Bueno, pues cuando le echaron al pobre, bueno, le echaron porque era un crápula, pues crea este grupo totalmente herético y heterodoxo dentro de los masones. Bueno, la verdad es que son temas que nos dejan completamente boquiabiertos. Bueno, nosotros que estamos un poquito iniciados ya nos suenan, pero bueno, ¿cómo se os ocurren estos temas tan extraordinarios, tan alucinantes? Bueno, yo creo que un denominador común era sorprender. Pero no solo sorprender a los oyentes, sino sorprendernos nosotros mismos. Incluso a veces hasta le sorprendíamos a Juan Antonio, porque, bueno, por supuesto, él respetaba todos los temas que le proponíamos, pero, bueno, pues muchos de ellos, evidentemente, él sabía de qué iban, ¿no? Pero hay algunos en los que se quedaba totalmente patidifuso. ¿De qué? Bueno, venga. Claro, él, como confiaba totalmente en nosotros, pues bueno, rápidamente, además, con esa improvisación y esa memoria y esa inteligencia que él tenía, pues a partir de ahí empezaba a preguntar y en función de nuestras respuestas, pues iba derivándose otras preguntas y otras respuestas. Pero a veces él estaba, bueno, pues totalmente absorto y desconocedor del tema que estábamos proponiendo, ¿no? Sí. Pero él sabía que de una forma o de otra, bueno, íbamos a salir airosos y que íbamos a dar a conocer, pues posiblemente datos que la gran mayoría no conocía, que yo creo que será un poco una de las finalidades de la mayoría de los monográficos, que todavía seguimos, ¿no?, con estas últimas temporadas. Es decir, intentar siempre añadir algo distinto, sorprender, y que el oyente conozca cosas que normalmente no va a encontrar, pues, bueno, ya no digo en otras emisoras, sino ni siquiera en libros, ni siquiera en revistas, ¿no? Pues para eso intentamos rastrear, bucear. Y ya digo que siempre el leitmotiv, un poco ese denominador común, es sorprender, pero sorprender en el amplio sentido de la palabra, incluso a nosotros mismos. Sin duda ese es el denominador común, la sorpresa, la capacidad de sorprenderse uno mismo y sorprender a los demás. Sí, yo creo que ahí está la clave. Si antes escuchábamos la forma en la que os presentabais en la emisora, ahora vamos a escuchar otro trocito. Vamos a escuchar qué tipo de obsequios os llevabais al marcharos. Un ejemplo, Ángel. Pues habéis estado cumbre, toma Jesús para ti, pues esta ropa menor, pues unas bragas. Vamos. Sí. Ay, pone Macron en etiqueta. Claro, pone Greta. Sí, Greta, bueno. Un tamaño un poco exagerado a lo mejor, pero... Sí, a cuadros, si no es contesta, es verdad. Ya 52, pero en fin, vamos a ver a cuadros. Y toma para ti, Carlos, pues esta cestita, ¿verdad? Qué bonito. Que viene pues con todas las viandas que te puedas imaginar, una lata de aceitunas rellenas. Está fosilizado este pan. Sí, claro, hombre, lo del año 1900 no creo yo que aguante. Qué imaginación, ¿eh? Impresionante. Bueno, con ese regalo, ¿qué hacías? Hombre, pues tengo un museo virtual de objetos. Claro, fueron muchos monográficos, más de 250, con lo cual imagínate o imaginaros la cantidad de tangas, de bragas, de vestidos, de espadas, de bolas de cristal, de piedras, de todo tengo ahí, ¿no? Todo un museo virtual de objetos y de sustancias que me ha podido ir regalando a lo largo de estos últimos años. ¿Tienes hecha la lista? ¿Tienes la lista por escrito? No, no, no, no la tengo. Quisiera, habrá que hacerla. La haremos, no te preocupes. Ya quisiera, porque ya tengo que son, ¿no? Y además muchas de estas cosas, pues hace ya años que no lo escucho. Y bueno, la verdad que me hace gracia y por otro lado, pues eso, me hace recordar, ¿no? Esos momentos entrañables en las que yo creo que no hubo un monográfico en los que termináramos sin reírnos. Pero fuera de lo que fuera el monográfico, fuera la materia de la que fuera, que mira que hemos tratado las cosas más raras, más variopintas, incluso algunas pavorosas, ¿no? Pues se podría hacer la prueba, a ver si encontráis algún monográfico donde nos despidamos sin reírnos. Yo creo que es muy sí, raro. No, imposible, yo creo que eso es imposible. Nos dejabais impresionados con las respuestas a las cuestiones de los oyentes también en directo, ya fueran de historia, de personajes de todo tipo, pues con datos, con fechas, prácticamente al instante. ¿Hasta qué punto os sorprendió también a vosotros, Juan Antonio Cebrián, con esa memoria e impresión de que mostraba? Bueno, es que nos dejaba completamente alucinados la capacidad que tenía de conseguir ese dato inmediatamente, buscando simplemente su cerebro, ¿verdad? Hombre, yo os puedo decir un dato para que os deis cuenta hasta qué punto tenía memoria Juan Antonio Cebrián. Y es que sorprendía hasta el mismo Carlos Canales. O sea, que eso yo creo que ya es bastante significativo, que a Carlos Canales le sorprenda a alguien en sí. Cuestión de memoria. Ya no digo de inteligencia y de sabiduría, que la tenía, y a raudales. Pero Carlos Canales, que es una especie de computadora con patas, sí. Y que tiene una memoria, que le metes una moneda y te empieza a sacar miles de datos por segundo, además, pues más de una vez me lo decía. Dice, bueno, es que Juan Antonio, ¿qué memoria tiene? ¿No? Digo, madre mía, y digo, que lo digas tú. Es sorprendente. No, desde luego, eso es lo bueno que tenía Juan Antonio, que aunaba en una misma persona pues muchas cualidades que pueden aunar seis o siete personas juntándolas a la vez, ¿no? Porque no solo tenía una buena memoria, tú puedes tener buena memoria, pero luego saca esos datos de ahí, ¿no? Del disco duro. Tenía buena memoria, tenía una iniciativa rápida, ¿no? Y una capacidad de respuesta inmediata, tenía ese don de la divulgación, que por todos es conocido, tenía esa facilidad de palabra también, tenía esa posibilidad de sacar de una situación embarazosa a alguien rápidamente con una frase o con un comentario, y tenía, pues para mí, lo que era más importante de todo, ¿no? Esa gran habilidad para hacer amigos y esa forma de comunicar, pues sin necesidad muchas veces de palabras, sino el estar ahí, ¿no? Esa sensación que te hacía ser partícipe de una amistad que era única y que solo pueden proporcionar las grandes personas, los grandes hombres. Sí. Si os habéis dado cuenta, cuando alguien es grande, en el buen sentido y en el grandioso sentido de la palabra, cuando alguien es grande, lo es en todo. Cuando alguien es un miserable, lo suele ser en todos. O sea, o tienes muchas veces todas las virtudes para bien, o todos los defectos, ¿no? Y en este caso, Juan Antonio, pues sí que tenía todo ese tipo de virtudes, bueno, pues en una misma persona. Por eso son de esas personas con las que te sentías orgulloso de la amistad, ¿no? Ya no solo de ser colaboradores, de formar parte de un equipo profesional, sino esa sensación de decir, bueno, la cantidad de cosas que yo puedo aprender con este hombre solo. Estar ahí media hora, una hora, o una comida, o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues a mí siempre me sorprendía, y también reconozco, no como Carlos Canales, pero yo también reconozco que para que alguien me sorprenda, pues tiene que tener pues esa capacidad, esos méritos. Yo no digo ya que sepa mucho, ¿no? Sino que sepa transmitirlo y sobre todo que sea una buena persona. Bueno, pues Juan Antonio tenía todos esos requisitos. Y tenía la capacidad de toda esa magia que nos acabas de describir, de contagiársela a todo el mundo, incluso a gente pues que no le conocía personalmente, simplemente sus oyentes, sus lectores. Antes hablábamos en el principio del programa con Pedro sobre, bueno, ese proyecto Bosque de Cebrián que ha surgido después de esta despedida terrible. Pero fíjate cómo de ahí ha salido tanta energía, tantas ganas y ilusiones para hacer cosas nuevas, ¿no? Y eso solo podía ser de alguien como Juan Antonio Cebrián. Claro, eso solo lo puede generar alguien que tenga carisma. Sin duda. Y ese carisma lo tenía. Y fíjate que lo tenía no solo para aquellas personas que le conocíamos, sino para las miles de personas que nunca le llegaron a conocer, físicamente me refiero, pero que sí le conocían por su voz, por lo que transmitía. poesía, por sus libros. Bueno, pues eso solo está al alcance de gente así. No hay muchos, por desgracia, en este planeta, pero los que hay, pues claro que dejan su huella. Esa huella que luego tiene ecos en la eternidad. Pues Cebrián es cierto, no es una frase literaria o poética o romántica, sino que era cierto y ahí están los datos, ahí están los resultados. Lo del bosque de Cebrián es una consecuencia de las muchas que se van a ir generando poco a poco, y por eso se ha creado la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, precisamente para canalizar todas estas iniciativas que van teniendo los oyentes, no solo los que formamos parte, ¿no?, de esa junta directiva de la asociación, sino todos los oyentes que están proponiendo ideas, propuestas, para que su memoria nunca se pierda. Ya sabes que solo alguien muere cuando se deja de pensar en él o se deja de recordarle. Bueno, pues yo creo que Juan Antonio nunca va a morir por eso, porque siempre se la va a recordar, y una forma de recordarle es proyectar, manifestar y materializar muchísimas de las iniciativas y de los proyectos que ahora mismo se están gestando. Y lo vamos a hacer, y vamos a empujar para que eso sea posible. Oye, mira, un gran anhelo de Juan Antonio era que la reina Isabel de Inglaterra le otorgara la medalla de la Orden del Imperio Británico. Vamos a escuchar una profecía que tenemos preparada. Pues voy a hacer mis profecías. A ver. Empezando por la última de todas, que es la tuya. El 2012 creo que será Carlos, por fin, Carlos, caballero del Imperio Británico. Vaya, tiene que ser el 2012. Claro, porque será el 60 aniversario de la coronación de Isabel II. Así que es un buen momento para que te hagan gol. Claro, lo fiáis. Vaya, vamos a hacer mis profecías. Mi anhelado título y me lo das el año que acabamos. Mis profecías para el 2012. A ver, como esto queda grabado, a ver quién gana, si Joseph o yo. 1 de enero, para empezar por el primer día, queda prohibido el foie gras en el estado de California, para que no sufran las ocas ni los patos. Muy bien. ¿No? Es cierto. Sí. Empecé en el 2012 y se acabó el foie gras. Se acabó el foie gras. 6 de febrero, 60 aniversario de la reina Isabel II, y tú eres nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Bueno, esto sí que es verdad. 9 de junio, nace en China el ser humano número 7.000 millones. Mal día. 27 de julio, la reina Isabel II, que ya está en su 60º aniversario como reina, inaugura los Juegos Olímpicos de Londres. Es verdad. Bueno, pues está brillante, Carlos. O sea, muy bien, muy bien. Solo vas a acertar en uno, que va a ser, claro, mi entrada en la Orden del Imperio Británico, como Sir Juan Antonio Cebrián, ¿verdad? Llámame a partir de ahora John. Sí, sí. John. Yo lo apunto, 2012. Como no pase nada en el 2012, dejo de creer en estas cosas, ¿eh? Ya lo aviso yo. Sir Juan Antonio Cebrián. En estado puro, además, ¿eh? En estado puro, nada más se le notaba cuando él estaba a cumbre, esa frase que él utilizaba, sí, muchísimo, y él estaba a cumbre siempre. Cumbre. Se le notaba por eso, porque de cualquier tema, por muy trascendente que fuera, pues lo convertía en cotidiano, ¿no? Lo convertía pues en un tema de conversación, de tertulia, accesible, ¿no?, a todo el mundo. Y eso es lo bueno, ¿no? Cómo poder acercar incluso los temas más espinosos, pues a un poco al entendimiento de la gran mayoría, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que saber de historia, ni de ciencia, ni de literatura, ni de genética, ni de astronomía. Pero sí se puede hacer el esfuerzo por transmitir esos conocimientos de la mejor forma posible, y sobre todo, pues eso, intentando entretener y formar, ¿no? Como también él decía muchas veces, es decir, bueno, pues la radio es un poco una escuela de formación, de formación de aquellas personas que quieren realmente saber algo más, saber qué hacemos aquí en este mundo, para qué estamos, y bueno, la única herramienta que tenemos es a través del conocimiento, a través del aprendizaje, pero, y aquí es lo importante, y eso yo creo que Cebrián lo recalcó, pero es el aprendizaje divirtiéndonos. O sea, el conocimiento no tiene que ser un coñazo, no tiene que ser aprender fechas y cifras y años y nombres, porque eso al final aburre a cualquiera. El aprendizaje tiene que ser divirtiéndonos, con sentido del humor, ¿no? Y yo añadiría que tiene que haber siempre sentido del humor y también sentido del amor. Ese amor fraternal, de compañerismo, de amistad, pero amor en definitiva, que es la fuerza que nos une a todos, porque es la mejor forma no solo de entender en parte qué hacemos aquí, esta escuela de aprendizaje que tenemos todos, sino el cómo nos interrelacionamos todos, ¿no? Y ese concepto, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la ecología, es algo que Juan Antonio también se encargó de difundir, ¿no? De que no estamos solos en el universo, ni que estamos solos en este planeta, y que convivimos con otras especies vivas, con animales y con plantas. Por eso, esa obsesión por proteger la naturaleza y por no cargarnos el planeta, y por eso también muchas veces nos reíamos de las profecías de lo que iba a ocurrir en el futuro lo de lo que decía, que iba a ocurrir en el futuro, porque siempre se equivocan. Siempre se equivoca cuando ponen fechas. Lo que se aciertan son los hechos, evidentemente. Claro que si analizas objetivamente los hechos, son preocupantes. Pero cuando alguien le pone una fecha, sea el 2012, el 2015 o el 2009, siempre se equivocan sencillamente por eso. Porque la vida, la naturaleza, juega con los seres humanos y con la vida en sí. Entonces, cuando nos queremos meter a profetas o a videntes, estamos totalmente abocados al fracaso. Bueno, pues eso es otra de esas consecuencias que había que extraer en esos comentarios de Juan Antonio Cebrián. Hay que aprender, hay que divertirnos y vivamos lo que vivamos. Por desgracia, Juan Antonio se nos fue antes de tiempo, pero vivamos lo que vivamos, siempre hay que vivirlo con plenitud, con alegría y con intensidad. Eso es, ahí queda dicho, ahí queda escrito, ahí queda grabado. Jesús, el día 28 de febrero, bueno, el equipo de La Rosa estará otra vez en el bosque de Cebrián, en Riva de Salices. A ver si nos podemos ver por allí. Pues sí, porque la primera me lo perdí, en fin, por fuerza mayor, porque estaba en otro sitio. No tengo ese don de la ubicuidad. De la dislocación. De San Martín de Porres, pero sí que estaré ese 28 de febrero allí con todos vosotros y, por supuesto, pues con Silvia, con su hijo Alejandro, que me imagino que irá, y bueno, pues con todos los amigos, con toda la familia Rosaventera, porque aquí en definitiva sí que se puede hablar de familia Rosaventera con propiedad. Y bueno, recordamos esa página web también de la Asociación Cultural de Juan Antonio Cebrián, que, si no me equivoco, www.juanantoniocebrián.com/asociación, ¿verdad? Sí, también puede ser .es, ¿eh? O punto es. Puede ser las dos, sí, sí. JuanAntonioCebrián.es o .com/asociación. Ah. Bueno, pasáis por punto es y lo veis por ahí, os echáis un vistazo a los libros, bueno, yo creo que hay mucho que ver ahí también. Pues muchísimas gracias, Jesús, un placer inmenso, de verdad, tenerte hoy con nosotros y, bueno, escuchar tu voz, mezclarla con la nuestra, para mí esto es impresionante. Somos todos una familia, lo he dicho, lo repito y sabéis que todos estamos unidos, pues en este caso, por una figura carismática, que es Juan Antonio Cebrián, así que no hay que dar las gracias, sino todo lo contrario. Yo os doy las gracias porque podemos, pues gracias, ¿no?, a recordar la figura y la imagen de Juan Antonio Cebrián, pues poder estar hablando de él, poder compartir estos momentos, poder recordar anécdotas, pues qué bonito es eso, ¿no?, estar todos alrededor de esa hoguera virtual que él creó, que él formó durante tantos años, así que os doy un abrazo. Eso es, un abrazo. Pero a todos vosotros y, por supuesto, a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora. Pues nos fundimos en un abrazo. Nos fundimos en un gran abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Jesús Callejo, uno de los grandes monstruos de La Rosa de los Vientos, uno de los de las cuatro Cs míticas, que ha estado esta noche con nosotros para recordar la figura del maestro Cebrián. Hoy con alegría, con humor, con muchísima ilusión y, sobre todo, pues bueno, pues para mí un auténtico lujo contar con Jesús Callejo en esta sintonía del Abrazo del Oso. Ese corset de Queen dedicado a ser Juan Antonio Cebrián, John, hay que llamarle John. Ay, qué recuerdos, qué momentos radiofónicos fabulosos, inolvidables sin duda, y que además sabemos que van a mantenerse muchísimo, porque esa gran familia de la que habla Jesús Callejo, esa gran familia de La Rosa de los Vientos, está haciendo crecer, haciendo que no se pierda en ningún momento la obra de Juan Antonio, los programas antiguos, los programas modernos. La Rosa de los Vientos sigue viva en todos nosotros y bueno, es que es facilísimo encontrar ahora mismo cualquiera de las grabaciones de los programas antiguos de La Rosa, esos pasajes de la historia, esos monográficos fabulosos con Jesús Callejo y Carlos Canales, esas tertulias impresionantes. Muy fácil encontrarlo. Vosotros, si tenéis un ordenador cerca y no conocéis la historia de este programa, si no tuvisteis la suerte de descubrirlo en su momento, pues lo tenéis bastante fácil. De hecho, Fernando, tenemos por ahí un corte que explica qué es la Rosa de los Vientos. ¿Verdad, Pedro? Yo creo que es una buena manera de saber qué era la Rosa de los Vientos con este corte que nos va a explicar que, eso, que era un programa raro. Muy raro. Un programa raro. Tenéis un corte por ahí, es que esto va fuera de guión completamente, hay que decirlo, pero tenéis un corte por ahí que habla de lo que era la Rosa de los Vientos y era un programa raro. Lo vamos a escuchar ahora porque... Luis, ¿qué pasa? ¿Estás recuperado? Estoy siendo un poquito, pero vamos, yo creo que hoy tenemos a Luis perdido ya para la causa. Muy poco radiofónico, ha salido un ratito. Le hemos perdido para la causa. Yo ya sabéis que soy soy de turno de noche. Tú eres ¿cómo era? Vampiro, ¿no? Eras vampiro. No, yo soy de turno de noche, programa... Murciélago. Vamos. De la Rosa de los Vientos prenatal. Sí, se te ven los colmillos. De turno de noche. Entonces, se te ven los colmillos de aquí. Por cierto, te has venido con la camiseta sin cambiar, llena de sangre. ¡Ay, mamá! ¿A quién habrás mordido? Sí, y se me, era un señor viejecito y se me ha atravesado un huesecillo en la tráquea. Estoy pasando dificultades. Y nada, oye, pues que súper a gusto recordando a Juan Antonio y esos momentos y con la idea esa que siempre habíamos hablado, ¿no? Esa idea del sentido de estar formando parte de algo al principio ilusionante y con el tiempo importante. Uh-huh. Sí. Yo recuerdo aquellos años de turno de noche. Bueno, recuerdo poco por ya cuestión de Alzheimer, pero en aquella época ya tenías la idea de que aquello era distinto. Era diferente. El mensaje, las ganas de comunicar, las ganas de crear un sentido de... un sentido de la implicación. Me acuerdo en alguna ocasión que dijo Cebrián que su programa era como la segunda cadena en la radio, en una época en que la segunda cadena también se diferenciaba un poquito de las demás emisiones. Pues qué bien en aquellos años que quienes escuchábamos aquello pues no estábamos equivocados. Sin duda. ¿Queréis saber lo que era la Rosa de los Vientos, lo que era turno de noche también? Vamos a escuchárselo de la voz de Juan Antonio Cebrián. No me digáis que no somos un programa raro. Comenzamos la singladura hablando de la historia primigenia de Asturias con Gaspar Meana, qué gran amigo. Pasábamos a los Estados Unidos a ver cómo se colapsaban los servicios sanitarios de Nueva York. Lo de emergencias, lo de urgencias, va a ser que no. Luego, pues rendíamos homenaje incluso al propio George Bush, con lo que somos nosotros, por la creación de ese santuario marítimo al norte de Hawái. Hablábamos del avance del desierto, luego Javier Sierra nos decía que cuidado con los campos de cultivo y sus círculos. Luego homenaje merecido y emotivo a Rosalía de Castro. Pasábamos a las leyendas urbanas relacionadas con niños. Luego al influjo de la luna, a sus mitos y leyendas. Las historias del pequeño Alejandro. Y finalizamos con el lobo hombre en París. ¿Qué programa más raro? Y lo que nos queda, ¿eh? Porque viene Raúl Sogún con los cómics. Luego Martín Espósito, que ha entrevistado curiosamente a Bob Morrison, al León de Belfast. Los correos electrónicos. Yo creo que por eso estamos considerados programas de culto, porque... cosa más rara de programa, de verdad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Y llevamos 9 temporadas. Y pretendemos una más, ¿eh? Ojo a esto. Hasta las 4 o 3 en Canarias, sabéis que siempre sois bienvenidos a esta casa. Y vaya horas, ¿eh? Para hacer el programa. Qué pena que... la radio de verdad, la prensa de verdad, la divulgación de verdad, haya que hacerla a deshora. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a recordar dónde estamos. Esto es El Abrazo del Oso, en Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, el clásico, OMC para los modernos, OMC Radio. Estamos en el 107.3 de la FM para la zona sur de Madrid, pero nos podéis escuchar en todo el mundo en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es. Además, ya podéis descargaros los programas completos de hace un tiempo y disfrutar de ellos en cualquier momento. Así que, bueno, nuestra audiencia ahora ya no se sabe cuándo nos escuchan, Luis. Esto ya no sé cuándo nos escuchan. Esto ya es... esto es tremendo. Esto es la radio años luz. Esto es la radio total, como cuando Holanda jugaba al fútbol total, algo así. jugamos en todas las divisiones, ya no jugamos por la noche, ya por la mañana nos descargan, por la tarde, a todas horas. Y además nos pueden llamar y escribir. Lo de llamar ya tiene que ser en directo, porque si no, yo no creo que esté por aquí si nos llamas por la mañana. Pero si estás ahora mismo escuchándonos, en cualquier momento del programa tienes a tu disposición el teléfono que se descuelga y se marca un numerito, como siempre, como toda la vida. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y el correo electrónico para los internautas, correo. Arroba. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. correo@elabrazodeloso.es. Las 11 y 33 minutos de la noche, aún tenemos más de una hora por delante para desarrollar un programa especial, el que estamos viviendo hoy, con el recuerdo de Juan Antonio Cebrián. Ay, qué bueno, qué buenos momentos radiofónicos. Tenemos un poco despistado a Fernando porque nos han hecho caso y nos han llamado y quieren compartir con nosotros algunas experiencias. Y además vamos a tener la oportunidad, me temo, esto no es una amenaza, pero es así, me temo, que escuchar otra voz de esas de los nombres que se suelen escuchar aquí en el programa y que no habíamos oído la voz. Eduardo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, esa voz potente, esa voz arrasadora, esa de Eduardo Aparicio, ¿verdad? Sí, el mismo. El mismo que viste y caza. Él es otro de los miembros de Bosque de Cebrián y del Abrazo del Bosque, otro de los que hace posible esta sección medioambiental que venimos escuchando desde hace 3 meses con atención, entre otras cosas porque suelo hablar yo en ella y eso pues da interés. Don Eduardo, bienvenido. Bien hallado. Tocayo, ¿por qué nos llamas? En tan grato sitio. ¿Por qué nos llamas? Pues nada, quería felicitaros por lo bien que estáis llevando el homenaje a Cebri. Sí, señor. Bueno, no se puede llevar de otra manera hablando de él y con Jesús Callejo contándonos su... Mandarle un abrazo a Jesús también, que mandó un abrazo para toda la gente y habrá que devolvérselo. Claro que sí, hay que llamar para devolvérselo. Pues nada, oye, tienes por aquí a Pedro, tienes por aquí a Luis, ¿quieres comentarnos algo? Un abrazo grande a Luis y a Pedro, que todavía estuve con ellos el fin de semana. Una gente encantadora. Igualmente. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas. ¿Qué tal? Menuda experiencia en el Bosque de Cebrián, ¿verdad? Impresionante. Un lugar difícil de describir. Bueno, pues descríbenoslo, ya que es difícil, pero ellos sabemos que tu verbo es florido. No llego a tanto. Pero no sé, se te llena el alma de cosas, es te acuerdas de cosas, no sé, claro, es porque, una experiencia diferente estar allí. ¿Por qué de repente un grupo de personas que apenas se conocían deciden plantar un bosque en Guadalajara en nombre de alguien, ¿no? Buena pregunta esa. Que es difícil de responder, pero que tú la tienes bien dentro y la conoces. Esa mejor te la responde Pedro, que estuvo allí plantando su árbol. Sí, señor. Bueno, Eduardo. Pues un abrazo grande para todos. Yo quería comentarte una cosa. ¿Usted es el autor de esa frase que he leído? De que el gato es el mejor amigo del hombre, lo del perro es un... ¿Cómo era? El gato es el mejor amigo del hombre, lo del perro es un rumor sin confirmar. Sin confirmar. Y usted es un monstruo. Usted es un monstruo y un fenómeno. Esa frase hay que llevarla ahora mismo, vamos, a la Real Academia de los Altares. Diga usted que sí. Sí, señor, si no, no estuviera alergia. Fue un placer conocerte y un abrazo muy fuerte de parte de todos los que estamos aquí. Igualmente. Un fuerte abrazo. Seguir haciéndolo también. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Chao, amigo, chao. Eduardo Aparicio, chao. Uno de los redactores de El Bosque de Cebrián, del Abrazo del Bosque, que hacen posible cada semana esta sección de ecología, que luego tendremos las noticias, tendremos la agenda y podremos recordarla un poquito también. Muchas entrevistas, muchas historias, ¿verdad?, en El Abrazo del Bosque, en muy poco tiempo, Luis, pero maravillosas. Hombre, un placer poner un granito de arena, poner un poquito de voz a ese proyecto, y que siempre digo, la verdad es que estos amigos nos lo dan masticado y comido, nos lo ponen muy fácil, las entrevistas a personajes muy interesantes, pues, vamos, yo desde luego me lo paso muy bien. Cumbre, como dice. Lo paso muy bien. Lo pasamos cumbre haciendo esto. Ha habido entrevistas muy muy divertidas e ilustrativas. Sobre cosas de las que crees que conoces algo y terminas dándote cuenta de que lo que conoces son los tópicos. Sí. Y que es importante ir más allá. Con el señor Arta Sánchez, a propósito del oso pardo, fue increíble. Con Ackerman, sobre el tema de la dieta y el cerebro, lo mismo. Uh-huh. Bueno, claro, yo hablo de las que he hecho yo, claro. No, a mí me gustó mucho más la del proyecto Gran Chimio y la de Numancia. Y... Vamos, así que nada, esperamos nuevos guiones y más entrevistas. La de los transgénicos, fabuloso, fabuloso. Todas han estado muy muy muy bien, todas. Y sobre todo la gente a la que hemos entrevistado nos ha hecho sentir muy cómodos. Sí, señor. Que algunas veces basta un hola, buenas noches para echarte atrás y decir, madre mía, ¿y ahora qué digo yo? Y en el caso de la gente que hemos entrevistado ha sido todo lo contrario. Lo cual hay que decir que es por mérito de Pedro y la gente que hace esos guiones y que contacta con la gente a la que vamos a entrevistar, porque nosotros nos encontramos ya con el mar en calma. Sí, sí. Está todo ya trabajado. Ya hacen sesiones allí con los invitados para que todo salga bien. Les pagamos bien. De maravilla. Bueno, ya sabes que en El Abrazo del Oso el sueldo, nuestro sueldo, es que nos escuchéis, que compartáis con nosotros estos minutos de radio. Y hoy, como ha hecho Eduardo, pues queríamos también que compartáis vuestras experiencias, que nos contéis vuestra relación con Juan Antonio Cebrián, si lo conocisteis, si lo escuchasteis, y sabemos que muchos de vosotros lo hicisteis, así que tenéis a vuestra disposición el teléfono, el 91 505 3529, y también el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. En cualquier momento del programa rompemos el guión y entráis vosotros, porque sois lo que de verdad importa. El Abrazo del Oso continúa, las 11:41 minutos de la noche. Vamos a ver, hablando de guión, voy a echarle un vistazo. Hace un rato que no le hacemos ni caso, pero yo creo que un poquito de buena música nos vendría bien, Ángel. Vamos a hacer una dedicatoria, Pedro. ¿Te parece bien? Estupendo. Sara. Tenemos una buena amiga, Sara, que queremos dedicarle una canción. Luis también la conoce. Ah, por cierto, antes de poner nada, voy a presentar a Irene, que la tenemos abandonada en una esquina, a la pobre. Muy buenas noches, Irene Fernández. Hola, buenas noches. Ya era hora. También estuvo en el bosque. La hemos tenido escondida, la pobrecita. No, muy mal, fatal. Sí, sí, me habéis tenido aquí apartada en un rincón, castigada. Yo teníamos público también. Nos ha venido desde el País Vasco y desde Aranjuez. Es que, bueno, aquí no cabe mucha gente, esto es una emisora local. Entonces, en vez de traer público, traemos representante de uno de cada lado. Hoy han venido dos, que está muy bien. Normalmente el público en la emisora suele ser entre dos y ninguno. Hoy hemos llegado al máximo, al tope, estamos cumbre hoy en este programa de hoy también. Y también le mandamos un saludo a Montse, también le mandamos un saludo a Mario, que nos están acompañando esta noche. Y bueno, Irene, nuestra redactora, nuestra locutora de noticias y todas estas cosas, nuestra corresponsal en Estados Unidos, pues nada, bienvenida. Hola, de nuevo, buenas noches. Buenas noches. Me tenéis aquí castigada en una esquina. Y ahora sí, vamos a dedicarle ese tema a Sara, que esperemos que sirva para darle muchísima fuerza, muchísima energía en un momento difícil. Ya sabéis que Sara, todo el bosque está contigo y está pensando en ti. Un tema, Ángel, que nos preparas, y es... ¿cuál? Pues vamos a poner un tema de Toquinho. Vale, es que eso lo sospechaba, pero quería asegurarme. Hay que seguir el guión, ¿no? Un tema de buen rollo, sí. De buen rollo. Así que vamos a poner Acuarela. Lo sospechaba porque venía en el guión, pero ¿verdad? Aquí el guión nosotros... Bueno, yo es que todavía no lo he tirado. Lo tengo aquí delante y por eso seguimos. Yo le he dado una vuelta ya o dos, pero bueno... Pues sí, señor, un tema de buen rollo, este de Toquinho, Acuarela, yo creo que le va a venir bien. Sara, oye, ponte bien, ¿vale? Estamos todos contigo y con este tema te lo vamos a decir. Toquinho, Acuarela. Del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás, basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. Continuamos el abrazo del bosque. Vamos a tranquilizarnos tranquilamente aquí con esta musiquita relajante. Momentos de recuerdo, Luis, Pedro, una persona muy especial. Ya decías, Luis, que tenías pues tus recuerdos con un turno de noche. Pedro, pues más actuales. Yo creo que tienes una de las bibliotecas más grandes sobre la Rosa de los Vientos que existen. Biblioteca sonora, ¿de acuerdo? Pues sí, yo creo que tengo todo lo que hay por ahí en internet. Mucha gente con la que coincidí allí en el bosque. Yo fui allí a plantar un árbol, como he dicho antes, no conocí a nadie. Hablé con unos, con otros, y he recopilado todo lo que he podido. Sin duda. Yo he alucinado, porque, vamos, de hecho cogí su disco duro y me lo grabé entero. Entré para acá. Quiero tener aquí todo Juan Antonio Cebrián en mi ordenador. Ay, qué bueno. Pues nada, para terminar de hablar de Juan Antonio, teníamos preparada una canción que de por sí es un mensaje también. El show debe continuar. El show debe continuar, ¿verdad, Luis? Pues sí, es una gran verdad. El show debe continuar y con la misma bandera, pero por nuevos caminos. Sí, señor. Evolucionando, continuando, avanzando, con inspiración. Sí. Y como decíamos al principio, pues tenemos mucho que hacer y lo vamos a intentar seguir haciendo. Desde hace un año lo dijimos y hoy lo reafirmamos. ¿Me dejas antes? Sí, claro. Esto es tu micrófono. ¿Qué le hacer una pregunta a Pedro? Claro que sí. ¿Dónde demonios encontraste el programa de el periquito? De turno de noche del periquito de Hamburgo, aquel mano a mano de Cebrián Argumosa. Yo creo que compartimos generación. Pero eso es arqueología. Sí, sí. Sí, sí. No, perdona, pero Luis... ¡Qué puntazo! El lunes fue su cumpleaños, hay que felicitarle, y cumplió 410 años. Hablando de arqueología, efectivamente. Hablando de arqueología. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, Luis. Muchas gracias por la puya, muchas gracias. Bien. Sí, sí. No distraigamos la atención que estábamos comentando. Un pedazo de clásico, aquella historia del periquito de Hamburgo, un fenómeno paranormal típico de los años 70, 80, fabuloso, del que habló Argumosa en el turno de noche, y es un documento en sí mismo, importante. Sí, ya lo habéis puesto bastantes veces. Sí, sí, sí, nosotros hemos hablado de esto. Es un documento único y además da cuenta de un hecho. Y es que Argumosa era muy reservado para mostrar, en fin, parte de los documentos que tenía grabados, tanto de entrevistas como psicofonías, en fin. Y esa del periquito de Hamburgo no se había escuchado nunca en ninguna radiodifusión hasta esa noche con Juan Antonio Cebrián. Además que lo dice en el programa, dice algo más al momento: tengo especial interés en que sea en este programa de Juan Antonio Cebrián. Lo cual dice bastante de bueno, pues ya no solo de la relación que tenían entre ellos, sino del buen rollo que le debía inspirar al profesor la figura de Cebri, ¿no? Un dato más. No tengo más que decir. Oye, qué invitados ha traído siempre Cebrián, ¿eh? Qué colaboradores. Ya solo partiendo la base de Arcumosa, estamos hablando de, vamos, una referencia a la que también tuvo la oportunidad de entrevistar Luis, hay que decirlo. Bueno. Por ponerle una medallita aquí, el del cumpleaños. Sí, sí, sí. Y luego pues acabando pues con Canales, con Callejo y tantos otros referentes que tenían algo especial, que se podía encontrar en la relación con Cebrián. O es que Cebrián sacaba todo lo especial que ellos tenían, pues que cualquiera puede tener, ¿no? O las dos cosas. O las dos cosas, me imagino. Yo creo que juntar el grupo de gente que, no sé, Jesús, Carlos, duodinámico, es impresionante. Bueno, hasta Sombrita y el Fari. Sombrita, el Fari. Sí, sí, sí. Bueno, pues La Rosa de los Vientos sigue en Onda Cero Radio y recordando mucho a Juan Antonio. La historia sigue, el programa sigue y por lo tanto nosotros también seguimos. Hoy ha sido un buen día para el recuerdo y vamos a acabar con ese mensaje que decíamos en la voz de Freddie Mercury. El show debe continuar. Bien, pues tenemos otro testimonio en el teléfono, en el 915053529, de nuestra querida y basta con V audiencia. Uy, tenemos un pitido, pero sí, es un oyente. Muy buenas noches. Sí, soy yo. Buenas noches. Estamos recibiendo tantas llamadas. Es verdad, esto nos ha pasado alguna vez. Cuando llama mucha gente, suenan pitiditos. Esto es así. Bueno, que el oyente que está intentando entrar, que se espere un poquito, que está Sol con nosotros, ¿verdad, Sol? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Me oye bastante mal, la verdad. Yo grito, no te preocupes. ¿Desde dónde nos llamas? Os llamo desde Bilbao. Anda, sí, mira, sorprendido. Muy bien, Sol es del bosque también. Sí, yo soy una de esas tantas que estamos en el bosque. Otro árbol del bosque creciendo con todo esto. Sí, bueno, con las raíces un poco por fuera, pero bueno. Sí, hay que moverse, claro. Sí, la verdad. Hay que moverse mucho. Pues nada, el micrófono es tuyo. Nada, pues nosotros somos de ese pequeño grupo que intenta estar en todos los sitios. Uh-huh. Y estuvimos en la plantación, la primera plantación, y estuvimos todo el otro día todos juntos, y la verdad es que fue maravilloso, porque la gente que va allí da gusto, aunque no te conozcas, parece que te conoces desde siempre, y la gente colabora y echa una mano, y la verdad es que la unión en la que estamos allí, que somos todos por un mismo motivo, pues eso hace que sea una cosa pues tremenda, vamos. Sí, sí, sí, pues nada, la verdad es que es el espíritu del que estábamos hablando a lo largo de todo el programa. Pues sí, el Cebrián ha unido a mucha gente y sigue haciéndolo, aunque no esté. Sí que está, yo creo que sí. Bueno, que está, pero no como nosotros lo vemos. Está todavía su espíritu, o por lo menos queremos que siga estando ahí, y es el que nos une. Sol, hay mucho que hacer, ¿verdad? Pues sí, un poco. Bueno, pero bueno, la gente ya parece que empieza a animarse, hay mucha gente que echa mucha mano a muchas cosas, y gente que se está apuntando a la asociación, que más que nada pues son los que llevan todo organizado, pero bueno, nosotros somos ese pequeño grupillo que está ahí un poco despendolado y que dicen, sí, hay que hacer, pero nosotros queremos hacer más. Sí. Y estamos ahí como pues luchando y tirando para adelante y diciendo, bueno, pues aquí estamos nosotros. Oye, una cosa que me han estado diciendo esta semana y queríamos hacerlo, pero te nos has adelantado. Queríamos también mandarte a ti y a Elder un grandísimo saludo en nombre de toda la gente que estuvo el otro día en el bosque por lo mucho que hicisteis en este fin de semana maravilloso. Tirasteis del carro, hicisteis todo lo que, bueno, pueden hacer 20 personas. Yo no sé dónde sacáis tanta energía para hacer tantas cosas y hacerlo también. De verdad que muchísimas gracias. Bueno, la cuestión es que estén todos contentos y pues que la gente se una, se haga un grupo y al final todos tiramos del carro, porque si no es una cosa, vosotros hacéis otra, o sea que sí. La verdad es que todos hacemos algo. Uh-huh. Esa es la cuestión, que todos hagamos algo. Pues nada, encantados de irte, Sol. Luis tiene algo que decirte. Yo os quiero mandar un fuerte abrazo y un beso muy fuerte también. Lo mismo digo, mi cielo. Ya nos vemos en 4 meses. Que sois encantadores y lo que decía Edu, fue un rato bueno, muy agradable. me está diciendo Elder que adiós a todos. Y Pedro, que a ver si hablas, que no se eso, te oye. Aquí estamos intentando. Yo lo estoy intentando, pues, vamos, tengo aquí como una cuerda, le he enganchado la lengua ya, pero que me está costando, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que lo oímos ahí de fondo. Y bueno, un beso para todas las chicas, ¿eh? Claro que sí. Que conste. Oye, que ahí dejo a mis nenas. No os vayáis tan pronto, los de Bilbao. Que os queremos mucho, pero que el domingo que viene prepararos porque os van a caer 5, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, 2 de Van Nistelrooy, Higuaín, Raúl y Casillas en el último momento saliendo a un córner. Aquí del Athletic hay muchos. Este es del Bilbao. Hay muchos, pero son buenos. Hay pocos, pero son buenos. Claro, ¿eh? Y ya veremos en Madrid. Hombre, ahí recordamos a Juanma, que es de Alicante, pero él de Bilbao. Bueno, pues nada, que con muy buen rollo, pero que van a caer 5. Vale. Profecía. Bueno, lo llevaremos con resignación. Venga, chicos. Venga, Sol, muchísimas gracias. Un beso a todos, ¿eh? Venga, hasta luego. Un beso para todos. Irene Fernández, ese saludo que también iba para ti, para las mujeres, ¿verdad? Sí. Las mujeres del bosque. Las mujeres del bosque. Y del oso, del abrazo. Correos electrónicos. Pues a ver, tenemos aquí varios correos. Uno de ellos es Javi Rock. que nos ha enviado un correíto diciéndonos: hola Rosaventeros, os escribo primero para deciros que hacéis un buen programa, segundo por recordar y reivindicar la figura de Juan Antonio Cebrián y su legado cultural en estas tristes y emotivas fechas. Soy una de las numerosas personas, decenas de miles, que siguen La Rosa, en mi caso en directo. Llevo bastantes años escuchando la radio y en especial por la noche, y nunca me había enganchado tanto a un programa como lo hice a La Rosa de los Vientos y a Juan Antonio. Juan Antonio fue, es y será vital para mí. Y por último, felicitar a la gente de Bosque Cebrián y al portal Rosa Vientos, que a pesar de los inconvenientes siguen en la brecha, en pos de La Rosa de los Vientos y de salvaguardar el legado de Cebrián. Ese gran programa es mucho más que una simple emisión de datos e historias. Fuerza y honor. Fuerza y honor, Javi. Encantado de recibir tu correo y de compartir contigo estos sentimientos. Luego tenemos uno un poquito más cortito, que es de Yolanda López, que nos ha escrito pues hace un momentito. Nos dice: buenas noches chicos, felicidades por el programa. Os tengo que dar las gracias por la dedicatoria a Sara. Me he emocionado. Me encanta cómo lleváis el programa dedicado a Cebri, no de una forma triste, aunque se nota la tristeza en vosotros. Sois unos cracks. Un saludo, fuerza y honor. Fuerza y honor, Yolanda. Qué fácil es esto. Gracias a Cebrián, a todo el mundo se le saluda igual y maravillosamente bien. Fuerza y honor. ¿Cuánta energía en un solo mensaje? Y tenemos el teléfono otra vez echando humo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Madre mía, creía que eras tú el con guitarra que entrabas. Buenas noches. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Pues soy Miguel Ángel y hace poquito que nos incorporamos también a este proyecto. Lo conocimos por nuestro amigo Sol y Elder, y la verdad que viendo las fotos que ya han colgado en internet, pues unas ganas locas de ver la plantación y disfrutar de todo esto también en febrero, que por cierto creo que ni me han apuntado ya, ahora lo veré. Sí, el 28 de febrero, ¿no? Hay una nueva visita al bosque. Bueno, le iremos diciendo porque seguro que ahí va a haber muchísima gente con ese certamen de relatos cortos, como la gente de La Rosa de los Vientos. ¿Desde dónde nos llamas? Pues te llamo de Granada, Granada capital. Se te nota en el acento. Y con muchas ganas de subir y verlo en persona y desde aquí ir a animar a toda la gente que pueda a subir, porque ya no solo la foto sino lo que nos han contado y el propio proyecto, ¿no? Desde educación, que yo me dedico también a la docencia, pues tocamos también mucho el tema del medio ambiente y hacemos muchísimo hincapié en este tipo de conocimiento para que los niños pues intenten tener una concienciación ecológica. Y por aquí lo estamos también consiguiendo. Yo ya veo que tenéis ahí al niño que va a tener concienciación ecológica, se le escucha. En cuanto has dicho a los niños, ha salido él. Por ahí ha salido. Bueno, un rosaventero más, me imagino. Sí. ¿Qué recuerdos con Juan Antonio? ¿Cuál fue tu experiencia? Dígame. ¿Tu experiencia con Juan Antonio? Bueno, la verdad, como he dicho, me acabo de incorporar hace poco y no he tenido el placer de conocerlo, pero sí, como ya te he dicho, Elder y Sol me pusieron al día, fueron a raíz de ellos los que me pusieron en contacto con el proyecto, pero desgraciadamente no lo conocí en persona. Pero bueno, lo has podido disfrutar y lo podemos disfrutar todavía y lo disfrutaremos siempre gracias a sus libros y a sus grabaciones, de las que también Bosque Cebrián están haciendo unas recopilaciones fabulosas. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Gracias a vosotros y a ver si lo compartimos todo en persona en febrero. Eso es, el 28 de febrero, ahí estaremos. Pues un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo. Miguel Ángel, desde Granada, también ha querido compartir, bueno, este sentimiento que estamos comentando hoy en el programa. Un año después de que se tuviera que ir, Juan Antonio nos deja tanta ilusión y tantas ganas por hacer cosas que realmente lo recordamos con humor y alegría. Y lo haremos siempre que podamos. Bueno, pues aquí estamos en el abrazo del oso. 5 minutos pasan de las 12 de la noche. Ya hemos pasado de día, ya estamos a 23 de octubre de 2008. Bueno, muchísima gente escuchándonos, escribiéndonos. Podéis seguir haciéndolo, pues sin duda. Ahora vamos a entrar en nuestro bosque, en el abrazo del bosque. Pero bueno, pues bueno, si nos deja la audiencia, porque está el teléfono que echa humo y aquí manda lo siguiente, ¿verdad, Luis? Hay que darle paso. Desde luego. Fíjate que me he quedado con las ganas de preguntarle a Miguel Ángel, ¿qué tortura lenta se le ocurriría a él, que es profesor? A estos macacos mentales que no han dejado que la Alhambra sea declarada maravilla de la humanidad. Que seguro que si estuviera Juan Antonio, seguro que estaría ahí empujando. Sí. Bueno, ya lo hizo, ya estuvieron ahí luchando porque fueron a las maravillas. Qué tortura lenta se ocurrió, Dios mío. En fin, bueno. Hay más llamadas, por supuesto que hay más llamadas. Esto es un programa en el que no esperábamos otra cosa. Teléfono, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre? Soy Yolanda López. Ay, qué bien suena eso. Y nos llamas desde un poco desde al este. Desde Alicante. Desde Alicante, ¿verdad? Bienvenida al Abrazo del Oso. Muchas gracias. Bienvenida. Hola. Este es Luis y bueno, Yolanda también es otra de esos nombres que ahora se ve por fin hoy en un día como hoy estamos convirtiendo en voz de la gente del Abrazo del Bosque, ¿verdad? Bueno, pues yo quería decir que me siento orgullosísima de pertenecer a este equipo. Uh-huh. Hace poquito que me he incorporado también, pero vamos, conocí a Sebri por mi padre. Uh-huh. Que él lo escuchaba y tal. Ahora escucha el Abrazo del Bosque y del Oso. Se quedó ciego hace poco también. Y yo siempre le animo, ¿no? Con lo de Sebri, que él era ciego y tal. Y no sé, que me emociono. Y veía mucho más que nosotros, sin duda. ¿Perdón? Y veía mucho más que nosotros, siendo ciego. Vaya. Vaya. Nos enseñaba tantas cosas que veía él. Bueno. ¿Qué pues recuerdos? Nada, felicidades a todos y a Irene, y que a ver si nos conocemos en febrero. Claro, el 28 de febrero estaremos ahí y conocerás a Irene. Hoy me ha dado un vuelco. Sí, claro. Dale el micrófono a Irene. Que... Hoy me ha dado un vuelco cuando ha dicho Irene y hoy. Han hablado de mí en la radio. Es que nunca nadie dice nada de ti, hijo. Claro, me tienen ahí en la esquina y estás castigada. Estás ahí apartadísima. Di que no, que eso es mentira. Está ahí trabajando, sacando esto adelante. Que se oiga la voz de una mujer, por Dios, que todos sois hombres. Claro. Que decir que no se dejan, Yolanda, no se dejan. Eso habrá que demostrarlo. Damos pruebas de ADN, más de una sorpresa se llevará una. Bueno, hay que decir que... ¿Pedro, dime algo? ¿Eh? Pedro, di algo. Mientras... Hola, sí. Yolanda. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y Monse está por ahí también? Sí, pero creo que Monse no va a dejarse, ¿eh? Porque es lo primero que ha dicho. Está de público, se ha presentado donde el público. Está de público al fondo, en las gradas de al fondo, ¿sabes? Pues ahí está, no se deja. Bueno, chicos, pues maravilloso trabajo y felicidades y... A ti también, ¿eh? Y ánimo a todos, ¿eh? Un fuerte abrazo, Yolanda. Venga, un abrazo, hasta luego. Un beso, Yolanda. Un beso, chao. Bueno, hablábamos de mujeres. Ana Muñoz hoy no está con nosotros. También se ha tenido que quedar en casita un poco pachuchilla, pero bueno, es otra voz femenina del equipo que cada semana nos trae la agenda del Abrazo del Bosque. O sea que, oye, voces femeninas hay. Pero bueno, oye. No, yo reivindico, es verdad. Coges el micro y no nos dejas. Eso sí, yo es que soy un acaparador. Sí. Luis me deja más. Y te deja el programa. Yo vengo, cualquier día vengo aquí y te lo tienes tú el programa. Tengo ya aquí todo en las ondas en las manos. Muy bien, venga, vamos a recordar rápidamente que a ver si ahora puedo. El teléfono 91 505 3529 y el correo electrónico correo@elabrazodeloso.es. Vamos en breve con el Abrazo del Bosque, muy rapidito, que si no es que nos echa el tiempo encima. Sintonía de ecología en el Abrazo del Oso. Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, el Abrazo del Bosque. El Abrazo del Bosque hoy se lanza directamente con la actualidad. Vamos con las noticias medioambientales del bosque, aquí entre árboles, entre hojitas. Ahora se están cayendo, algunas hojitas están amarillitas. Esto es muy bonito, el otoño es maravilloso. Y tiene mucha actualidad. Nos metemos en las noticias. Do I have the voice of the past that will... Y no podemos empezar de otra forma que no sea con bosques. La Comisión Europea propone una norma para acabar con la comercialización de la madera procedente de la tala ilegal. Irene Fernández. Se estima que en la actualidad casi el 20% de las importaciones comunitarias de madera proceden de fuentes ilegales. El reglamento propuesto obligará a los comerciantes a conseguir garantías suficientes de que la madera y los productos de la madera que venden se han obtenido con arreglo a las leyes aplicables en el país de origen. En principio, la propuesta pretende aumentar los incentivos para la gestión y el uso legal y sostenible de los bosques, especialmente en los países en vías de desarrollo. Y también con las matemáticas conseguimos constatar que los ecosistemas se están degradando, en este caso en el Mediterráneo, a causa de la pesca. Un equipo de biólogos y matemáticos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha creado un modelo matemático que, partiendo de datos de la costa catalana, constata la degradación del ecosistema mediterráneo. Este modelo, aplicable a cualquier otra zona, permite también hacer predicciones de futuro bajo distintas condiciones de explotación pesquera. Vamos con una buena noticia. Nos vamos a Doñana. Las fuertes lluvias caídas en Andalucía están acelerando la inundación de las marismas de este maravilloso lugar. Así es, las lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado caídas en Andalucía han tenido un efecto favorable en Doñana, donde han acelerado la inundación de las marismas, un factor clave para la invernada y reproducción de cientos de miles de aves. Muy bonito va a estar además ese lugar ahora. Se instala el primer prototipo para producir energía de las olas del mar en la costa de Guipúzcoa. Este primer prototipo estará en pruebas durante varios meses de cara a comprobar el rendimiento y asegurar que no supone riesgo alguno para el entorno. Una vez finalizadas las pruebas de este primer dispositivo, está previsto trabajar en un prototipo a escala real, capaz de producir al año una cantidad de energía renovable suficiente para abastecer el consumo doméstico de unos 950 hogares. Y vamos a seguir en el norte, en el País Vasco. Una planta silvestre, una plantita, una cosa verde, maravillosa, podría servir para recuperar los suelos degradados. Pues seguimos en el País Vasco. Investigadores de la Universidad del País Vasco estudian desde hace alrededor de 15 años el tratamiento de los suelos con tecnologías biológicas, es decir, el uso de organismos biológicos o plantas verdes para eliminar o reducir la toxicidad de los terrenos contaminados. Un ejemplo es el de la acedera, que resulta muy útil para extraer metales pesados de suelos contaminados y recuperar los entornos degradados. España es el segundo país de la Unión Europea con más hectáreas de bosques. Otra buena noticia, hoy tenemos unas pocas. Sí, España es el segundo país de la Unión Europea con más superficie cubierta por bosques. En total, un total de 28 millones de hectáreas, o el 57% de su territorio, según datos de 2005 difundidos por la Oficina de Estadística Comunitaria. Hoy estamos cumbre, como decía Juan Antonio, con las buenas noticias. Aumenta un 5,7% el reciclado de plásticos en España. Eso sí, sigues lejos de la media europea, ¿verdad? Sí, el reciclado de residuos plásticos derivados aumentó en 2007 en España en un 5,70% con respecto a 2006. Un incremento que contrasta con el hecho de que el país todavía está lejos de los estados de la Unión Europea más aventajados en recuperación energética del plástico. Nos tenemos que poner las pilas con las bolsas de plástico. Ya lo comentábamos unas semanas. Hay que reciclar y usar poquitas, ¿vale? Otra buena noticia para acabar. La ponen como la buena noticia de la semana, pero es que todas han sido muy buenas. Yo no sabía con cuál quedarme. Mira, los protagonistas de esta original noticia son una pareja de Hampshire. Reino Unido, que comenzó a reciclar latas y botellas vacías con el fin de obtener puntos en un supermercado cercano a su hogar, que luego se encajeaban por pasajes de British Airways. Bueno, una bonita iniciativa, a ver si toman nota por aquí. Tres meses después de haberse puesto a manos a la obra, el matrimonio había acumulado 58.000 kilómetros, lo suficiente para volver en primera clase de un crucero hasta Nueva York, tal como habían planteado tiempo atrás para su luna de miel. Hasta aquí las noticias. Vamos a meternos en la agenda. Hoy tenemos a Luis y Llana con ganas de contarnos qué va a pasar en el mundo medioambiental. Don Luis, la agenda es vuestra. Pues vamos con ella. pero ¿por qué no vamos, por favor? Pues, hay que pesar con los kilos antes de empezar con la agenda. Que eran kilos, 58.000 kilos, no kilómetros. Bueno, no pasa nada. ¿Qué más da? ¿Qué más kilos, kilómetros? Bueno, igual, pero luego nuestros oyentes nos escriben. Sí, nos dan la murga. Nos dicen, oye, ¿qué estáis diciendo? Que no tiene sentido. Pues yo lo digo, 58.000 kilos, no kilómetros. Venga, Luis, ponemos. Pues seguimos con la agenda, que empieza con una noticia, una cita para un tener premio en cuenta. Un premio. Ecologistas de Monasterio convocan un premio. Abrimos micro para poder escuchar a Irene. Adelante. La Asociación Cúriga Ecologistas en Acción Monasterio ha convocado el premio Ecocúriga 2008 a la labor medioambiental en la comarca de Tentudia, que pretende reconocer a aquellas personas a título individual o con carácter colectivo, organismos, instituciones y asociaciones que hayan destacado durante el presente año por su trabajo en defensa del patrimonio histórico ambiental de la zona. El premio es simbólico y no contempla ninguna aportación económica. Ha sido creado y donado por el artesano joyero Antonio Javier Alonso de Monasterio. Supone el reconocimiento que los miembros de esta asociación dan a la defensa del medio ambiente. Y Valencia, que será sede el próximo mes de noviembre del Foro Internacional sobre Desarrollo Sostenible. Los responsables de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se celebrará el evento, y su director Manuel Toaria, se han reunido recientemente en Nueva Delhi con Rajendra Pachauri, presidente de panel intergubernamental sobre el cambio climático, para cerrar una colaboración conjunta que convierta a la ciudad del Turia en referente en esta materia. Hay nombrecitos que nos han tocado hoy, ¿eh? Es tremendo, el Cúriga y el Pachamama este. Y Manuel Toaria también, muy difícil, muy difícil. Yo no voy. El segundo concurso fotográfico de denuncia ecológica. Ecologistas en Acción de Albacete convoca la segunda edición de este concurso para fotografías realizadas en la provincia de Albacete. La fecha límite para la presentación de fotografías es el 31 de octubre de este año. Para más información se puede consultar la web de Ecologistas en Acción. Y seguimos en Valencia, porque el Museo Príncipe Felipe acoge la exposición Inaudito, la aventura de oír, que está impulsada por GAES. El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia acoge esta muestra interactiva, siendo la primera exposición sobre el sentido del oído y el mundo del sonido que se desarrolla en España. La exposición abre sus puertas el próximo jueves 30 de octubre y estará abierta hasta el 22 de marzo del próximo año. Y nada, pues que cogemos la bicicleta para hacer unas rutas por Ronda. Cada sábado el grupo Bicicrítica de Ronda realiza una excursión que sale a las 7 y media de la tarde de la Plaza de Carmen Abela. Más información en silvema.org o en el 952870738. Qué mejor que irse a Ronda para coger la bici, irse de Ronda, ¿no? Muy bien. Pues nada, esta es nuestra agenda medioambiental, esto es el Abrazo del Bosque. Y aquí terminamos esta sección, hoy muy breve, porque nos hemos metido solo con los temas de noticia y agenda, pero volveremos la semana que viene con este proyecto que Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso realizan en conjunción para intentar divulgar, para intentar hacerte llegar lo que realmente ocurre con la ecología y el medio ambiente. No os creáis a los señores con bigote que dicen que no hay cambio climático, por ejemplo. Bueno, eso sería digno de comentar, pero lo vamos a dejar aquí, y vamos a continuar. Volveremos la semana que viene en otro Abrazo del Bosque con aquello que realmente importa, gracias a la realización y redacción de Pedro Tostado, Elder Sousa, Yolanda López, Alberto Moreno, y se me olvida alguien, Don Pedro. Mira, ya que tenemos a Pedro, que es el director de esto, ¿quién? Eduardo Aparicio, hombre. Federico Lombard. Perfecto. Pues es que cada día va subiendo esto. Y no me lo he apuntado y esto no puede ser. Al principio me eran cuatro, me lo sabía y ahora ya. Pues nada, gracias a todos ellos. Gracias a Bosque de Cebrián y al Abrazo del Bosque y el Abrazo del Oso. Seguimos hablando, como decimos, de lo que realmente importa. En Onda Merlín puedes encontrar 2 horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11:45 de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Don Ángel González, muy buenas noches. Bienvenido al Abrazo del Oso. Buenas noches. Otra vez. Entramos en nuestra última media hora de programa y lo vamos a hacer con música, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer con música. Vamos a poner un tema, vamos a aprovechar a hacer rededicatoria. Una rededicatoria. Vamos a empezar por Sara, que antes le hemos dedicado una, la vamos a meter en la dedicatoria de la segunda también. Se la vamos a dedicar a Miguel Ángel, se la vamos a dedicar a Eduardo, se la vamos a dedicar a Yolanda, que por cierto no ha dicho en antena que quería su chapa. Aunque quiero a mí me la ha dicho. Chapa. Quiero mi chapa. Sabéis que la semana pasada acertó la serie de la semana. Y aunque lo hemos estado hablando fuera de antena, pero luego en antena no... No pasa nada. Había que hablar de otras cosas. Lo ha comentado ahora mismo en el correo, lo estaba sí, leyendo. Sí, lo estábamos comentando. Pues sí, que no se nos ha olvidado, ¿eh? No te preocupes. Así que mientras tanto, pues vas también en la dedicatoria que vamos a hacer ahora. Que vamos a ir también con un tema... Para Sol, para él, también. También, efectivamente. Sí. Que tengo la memoria yo muy mal. Pues como es que tanta audiencia, ya a veces se me olvida. Dime. Pues eso, espérate un segundito, ya lo tenemos aquí. Que antes hemos escuchado un tema de Queen. Pues vamos a escuchar otro ahora, un poquito diferente, pero sigue siendo Queen, es el gran Queen. Y bueno, pues para todos los que nos estéis escuchando, y ya para enfilar un poco ya al final del programa, vamos con este Do You Fool Me. Do You Fool Me. Y pues nada, que lo disfrutéis. Que lo disfrutéis para todos los que hemos comentado, los que nos estáis escuchando y compartiendo este programa tan especial esta noche. Do You Fool Me, Queen, y después de la música, después de la publicidad, volvemos con el cine. El cine de Ángel, con la película de la semana, hoy divina, Camino se llama. Película, por cierto, vamos a descubrirla. Venga, vamos con Queen y continuamos aquí en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. sit and bow. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.